Yo ando breve. Yo ando breve al fin del parí. Yo no quiero irme sin una chori. Yo ando breve al fin del parí. Yo no quiero irme sin una chori. Adelante esta hora no hay mucha. Tranquilo, no pase lucha. Si no caina, no te frustres. En Frenchy gana sin mucho embuste. Por pollo yo no me ahorro. Un veno pa' pelearse por pollo hace falta dos. Chilao, bendito sea Dios. Con otro se fue y otro se enfermó. Picha pa' loco, que lo más que hay aquí son. Yo dando break al fin del party. Ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party. Ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party. Ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party. Ya no quiero irme sin una chori. Púntenmele al cuco, pero los brutos terminan presos de luto. Yo escupo pa' los malucos, en su carro me escucho. Sin truco, esto está que por nada. Te voy a matar, me han puesto a pensar, lo que voy a grabar. Son cuatro que tengo, soy su papá. Y viven todo el tumpacatá. Está malo, pero claro. Se va a arreglar con el hasta abajo. Dímelo cantando como lo cago. Si pierdo, pierdo y si gano, gano. Chámalo. Yo dando break al fin del party, ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party, ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party, ya no quiero irme sin una chori. Yo dando break al fin del party, ya no quiero irme sin una chori. Break.